sin hablarnos. Si todo bien por aquí, ¿cómo estás tú? No esperaba tu llamada. Dime un sitio y nos tomamos un café. Lo intentamos, ya no va a ser lo mismo. Y yo